Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina. Y este domingo 15 de febrero, Venezuela aprobará o no la posibilidad de que sus autoridades nacionales puedan postular a la reelección de manera indefinida. Nuevamente, el pueblo venezolano irá a las urnas. Así comienza esta primera edición de Aler Contacto Sur. El punto de encuentro entre usted y la información de América Latina. Contacto Sur. Y comenzamos las informaciones en Centroamérica. Ahí vamos a tomar atención sobre la situación de las radios comunitarias en México, donde nuevamente sufren represión por parte del gobierno. Arturo Rosas, desde Radio Bemba, ya está con nosotros. Buen día, amigos y amigas de Aler Contacto Sur. Nuevo golpe del Estado mexicano contra radios comunitarias. San Juan Nuevo Parangaricutiro el sábado 24 de enero y 5 días después, el 29, en Ocumicho, se llevó a cabo un segundo desmantelamiento de radios comunitarias indígenas de comunidades purépechas del estado de Michoacán. En ambos casos, las humildes emisoras fueron despojadas de sus modestos equipos de transmisión, mientras que los procesos de averiguación impuestos por las emisoras por parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México y por la Unión de Radios Comunitarias del Estado de Michoacán siguen estando pendientes. Escuchemos a don José Valencia, de Radio Wandari e integrante de la Unión de Radios Comunitarias de Michoacán, en entrevista con nuestra emisora. Parece que se empieza a sentir ya los aires de esta temporada electoral. Nosotros empezamos a vivir, de hecho, desde hace más de 10, 15 días, esta oleada de violencia contra nuestras radios comunitarias. Primero fue San Juan Nuevo, Parangaricutiro, el día sábado 24, ahí también llegaron los señores de la AFI de una manera muy diligente a clausurar la radio comunitaria, que por cierto no estaba transmitiendo, y desde luego enseguida procedieron a incautar los modestos equipos con los que estaban transmitiendo. Enseguida el día 29, a los 5 días, se presentaron en Ocumicho con mucha prepotencia, cercaron, rodearon la manzana donde estaba ubicada la radio comunitaria y no dejaban pasar ni a las mujeres, ni a los niños, unos niños que iban pasando y unas señoras que iban pasando, las tomaron como rehenes y las dejaron como encerradas en las instalaciones de la radio comunitaria, donde a boca de cañón impidieron que unas muchachitas de 13 años que estaban haciendo el trabajo de locución en el idioma purépecha avisaran a la gente que estaban incautando y habían ido a clausurar pues la radio comunitaria. Sumándonos a la preocupación y condenando estos actos que continúan evidenciando la pobre libertad de expresión y prensa en nuestro país, seguimos muy pendientes de estos acontecimientos. La información desde el noroeste mexicano, por Radio Bemba, Arturo Rosas. Y desde Aler Contacto Sur también expresamos nuestra solidaridad con estas dos radios indígenas que se ubican en el estado de Michoacán, que fueron despojadas de sus equipos. Así es que nuestro respaldo para estas radios que permanentemente realizan no solamente un trabajo de libertad de expresión, sino que también trasladan las propuestas y demandas de sus comunidades. Y la excusa de la crisis sigue dejando sin empleo a miles de personas. Esta vez, las mujeres en Nicaragua han visto desaparecer sus puestos de trabajo, sobre todo en las fábricas textiles. Nelson Rodríguez, desde Radio Universidad. Buenos días, amigos y amigas de América Latina y del mundo que nos escuchan a través de Aler Contacto Sur. Y 22.000 empleos del sector textil se han perdido producto de la crisis económica mundial, según los empresarios. Donde las más afectadas son las mujeres. Pero el movimiento de mujeres María Elena Cuadra, una organización no gubernamental que defiende los derechos de las mujeres, informó que en la industria textil nicaragüense trabajan 85.000 personas, de los cuales el 70% son mujeres, las que están resultando más afectadas con los despidos. Tenemos declaraciones de Sandra Ramos, una de las líderes del movimiento de mujeres María Elena Cuadra. ¿Han entrado algunos sectores productivos como el turismo a pasar al régimen de zona franca, pero realmente estamos hablando de la industria textil vestuario, la que está siendo fuertemente golpeada por la crisis económica. El gobierno, a través de la administración de la industria textil, conocida como zona franca, continúa con la política de incentivo para motivar a los inversionistas a mantener abiertas las fábricas textiles, lo que en algunos casos da origen a denuncias de las obreras que consideran que el gobierno permite algunos abusos laborales. Para contrarrestar estos abusos y para defender los derechos de las obreras, el movimiento de mujeres María Elena Cuadra capacitó a más de 70 mujeres que se graduaron este fin de semana en una universidad de Managua, desde donde hicieron el llamado a los empresarios y al gobierno no solo a mantener el empleo para las mujeres, sino también mejorar las condiciones laborales y salariales. En Nicaragua, el salario mínimo de una obrera de la industria textil anda por los $100 mensuales. Noticias Internacionales, un enfoque informativo del continente a través de Contacto Sur. Muchas gracias, Nelson, por esa información. Y ahora nos vamos hasta Venezuela. En este país, a decir de las encuestas, el sí cuenta con una alta aprobación popular. Tanto seguidores de Chávez como de la oposición realizan marchas y campañas en pro y en contra de la enmienda constitucional. Carolina González, desde la Red Nacional de Radios Fe y Alegría, ya está con nosotros. Carolina, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Sí, como tú bien lo dices, pues la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, dijo que ya se verificó cómo están funcionando las máquinas, los software y los medios de transmisión de datos para los comicios por la enmienda constitucional a realizarse este domingo 15 de febrero. Señaló que según lo auditado, todo ha transcurrido perfectamente. Hasta el momento todo ha transcurrido perfectamente, lo esperado, que ha transcurrido muy bien. Se audita, como siempre, lo hemos hecho, el 0,5% de las máquinas de votación. Estos son 182 máquinas más las 18 máquinas de contingencia. Tenemos también, para recordar, que nos quedan aún otras auditorías, como es la auditoría de la tinta indeleble, que se va a realizar el día de mañana. Tenemos también la auditoría ya en sí de los medios de transmisión, que recuerden que siempre la hacemos el día viernes, el día sábado, el día antes del evento, y hacemos la auditoría el día después del evento para garantizar el correcto el correcto funcionamiento de los medios de transmisión. Por otra parte, este sábado se realizaron dos actos políticos a favor y en contra de la enmienda constitucional. Por un lado, el domingo en la mañana, miles de manifestantes que rechazan la enmienda recorrieron las calles de Caracas hasta concentrarse en horas de la tarde en la Avenida Libertador para escuchar a diversos líderes de oposición, entre los que destacan el gobernador Enrique Capriles Radonsky, quien señaló que más allá del sí o del no, los gobernantes debemos trabajar para sacar al país adelante. Eso ha sido una movilización impresionante del pueblo. Y mira, yo le decía ahorita, más allá del sí o del no, es Venezuela. Es que de una vez por todas unamos este país, los gobernantes, tenemos que trabajar para sacarlo adelante, dedicarnos a gobernar. Yo creo que ya hay que dejar un poquito la política a un lado. No puede ser, mira, que todo el tiempo son elecciones políticas. Hay que ocuparse de la agenda que tiene el venezolano en la calle. La vivienda, la salud, la educación, la inseguridad que está matando a tanta gente. Aquí el presidente Chávez tiene que unir al país. Y mire, esta reelección indefinida, eso no es bueno para el pueblo. Porque el pueblo siempre debe tener gobernantes que cambien, porque cuando los gobernantes se apoltronan, se atrincheran en el poder, se acostumbran y no son eficientes, no mejoran ni solucionan los problemas. El presidente Chávez ha tenido ya 10 años gobernando, le quedan 4 años más. Ha sido el presidente que más años ha gobernado en la historia de Venezuela. Hay que cumplir ciclos. Yo cumplí mi ciclo como alcalde, cumpliré mi ciclo como gobernador, y de eso se trata el ejercicio del poder. El poder es transitorio, no permanente. Bueno, tú lo puedes, estamos hablando por una radio. Esta marcha fue convocada por la oposición, principalmente por el movimiento estudiantil. Asimismo, también este sábado en Petare, uno de los barrios más populosos de la capital, se realizó una caravana liderada por el presidente Hugo Chávez para propagar la opción del sí a la enmienda constitucional. En este evento, diversos seguidores del gobierno se aglomeraron para dar su apoyo al proyecto de enmienda. Un ejemplo es Blanca Gómez, quien dijo que está trabajando para informar a la gente casa por casa y así contrarrestar el bombardeo de información de los medios privados en contra de la enmienda constitucional. La sabemos que ahí es una tendencia en los medios golpistas que se encargan de desestabilizar al país y de engañar a la gente, de darle otra información que no es la correcta. Nosotros vamos a ir caso por caso, ¿sabes? Para que la gente sepa cuál es la información correcta. Ya lo hemos hecho en varios sectores y, ¿sabes? Van acompañando al comandante de Estado. Hay que destacar que en esta cuenta regresiva para los comicios del próximo domingo por la enmienda constitucional, diversos son los eventos políticos realizados por el gobierno y la oposición. Destacan las denuncias ante el Consejo Nacional Electoral llevadas a cabo por representantes del bloque del sí y del no, que se acusan de parte y parte de ventajismo propagandístico. En los comicios de este 15 de febrero se pone en juego la enmienda a 5 artículos de la Constitución, en donde se destaca la reelección continua de los representantes de cargos públicos y, lo más polémico, del presidente de la República. Esta es toda la información que tenemos hasta los momentos sobre esta nueva enmienda constitucional. Desde Venezuela, para el DER, reportó para ustedes Carolina González. Muchas gracias, Carolina. Y hay que precisar también que es la segunda vez que Hugo Chávez llama a elección popular para saber si se aprueba o no esta enmienda constitucional. En la primera oportunidad, el pueblo venezolano le dijo que no. ¿Qué pasará el 15 de febrero? Usted está escuchando Contacto Sur. La ley de caducidad en Uruguay es aquella que impide las investigaciones paramilitares que cometieron violaciones contra los derechos humanos. Y la Corte Suprema de Justicia de Uruguay le dice al gobierno de Tabaré Vázquez: oiga, señor, tiene que decir algo. No ha dicho nada sobre este tema. Que nos informe Jorge Pereira desde Radio Es. Saludos desde la colonia Suiza, Uruguay. Este es un informe de Radio Es FM 105.3. Un tema que sigue dando que hablar en Uruguay. Entre juristas y aquellos que firman para poder derogarla, la ley de caducidad instaurada en el gobierno que retornó a la democracia del país, dicen que es inconstitucional. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay pidió la inconstitucionalidad de la ley de caducidad. La Suprema Corte de Justicia le pidió al sistema político su opinión sobre la ley de caducidad. El máximo órgano del Poder Judicial traspasó a los otros dos poderes del gobierno el pedido de inconstitucionalidad de la ley de caducidad formulado por la fiscal Mirta Guianze. El órgano entiende de que el gobierno y el parlamento son quienes se verían más perjudicados por esta declaración. Cabe destacar que el gobierno del actual presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, dejó afuera varios casos que han pretendido aclarar situaciones con violación a los derechos humanos durante el último gobierno militar que tuvo nuestro país. No obstante, ahora la Suprema Corte de Justicia pasó al poder político la decisión de pronunciamiento sobre si esta es inconstitucional o no, hecho que se sostiene por grandes juristas de nuestra nación de que así lo es. Mientras tanto, presidenciables de todos los partidos políticos que buscan llegar al cinción presidencial en las elecciones que Uruguay tiene en octubre de este año, entre ellos el senador del Movimiento de Participación Popular, más conocido como Tupamaros, también firmó por la derogación de la ley de caducidad y afirmó de que de llegar a ser presidente de la República, la derogará en forma inmediata. Para Aler Contacto Sur, este fue un informe especial de Jorge Pereira, de Radio Es FM 105.3 de Uruguay. Volvemos a Quito, Ecuador. Sala de prensa en contacto. Cuesta a muchos gobiernos de América Latina expresarse sobre la situación de derechos humanos en sus países. La comunicación ahora con Verónica Calvo Piña. Verónica, buenos días. Muy buenos días, Carlos, y muy buen día a la audiencia latinoamericana. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, tiene nueva junta directiva. Representantes de las radios afiliadas a FEGER realizaron la primera asamblea general del 2009 desde el jueves 29 hasta el viernes 30 de enero. La nueva junta directiva quedó conformada de la siguiente manera: Juan José Ventura, de Radio Sistemas Tezulutlán, como presidente; José Vicente Pérez, de Radio Chortilla y FM Tierra, vicepresidente; mientras que Lázaro Cook, de Radio Nahual Estéreo, fue designado como secretario; Elena Milian, de Radio Utacac, prosecretaria; y finalmente Diego Sosov, de la radio La Voz de Atitlán, como tesorero. La nueva junta directiva estará en funciones durante 2 años. Con esta información regresamos hasta Estudios Centrales. Y agradecemos pues esta información, Verónica, para felicitar también a la nueva junta directiva de FGER, una afiliada en Guatemala que participa fuertemente en la producción informativa de Aler Contacto Sur. Pero Verónica también nos tiene información sobre el panorama deportivo. Te escuchamos, Verónica. Hola, Carlos. Hola de nuevo, Carlos. Imagino que sabrás de las carreras de coches por las calles, las tan conocidas picadas. Pues te cuento que en Uruguay intentarán reglamentar esta práctica. Sobre esto nos cuenta Jorge Pereira desde Radio ES. Automovilismo. Resulta grato que se esté analizando la posibilidad de que se realicen picadas reglamentadas y controladas en el autódromo de El Pinar, departamento de Canelones de Uruguay, tal como se hizo hasta el año 2006. De esta manera se limitaría esta actividad que, hecha en calles en la ciudad, configura un grave peligro que se suma a las otras contingencias del tránsito nacional. Por ahora, las pruebas de aceleración ilegales o picadas son una práctica callejera repudiable que merece severas sanciones. Pero si se logra trasladarlas al ámbito natural del deporte automotor, que el circuito arriba mencionado, el tema cambia. Es como si las carreras de velocidad pasaran de las calles a los circuitos. El automovilismo deportivo correctamente reglamentado y supervisado merece apoyo. Lo otro es el caos. Para leer Contacto Sur, este fue un informe de Radio SFM 105.3 de Uruguay. Volvemos a Quito, Ecuador. Y con los deportes, nosotros regresamos en la segunda emisión de Aler Contacto Sur. Continúas, Carlos. Un saludo para Jorge Pereira, que el 11 de febrero está pues de aniversario. Radio ES cumple 1 año de trabajo en Uruguay. Así le colocamos el punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. Gonzalo Garófalo, Verónica Calvo Piña y quien les habla, Carlos Flores, estuvimos en la producción. Buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo. We'll be right back.